Mi mujer me estaba llamando. ¡Oh! Arriba latino, todo el mundo, arriba contigo, todo el mundo. Peleando. Facilito me le pego.